Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. Derecho a la integridad física. Fotografía. Derecho a la presunción de inocencia. Pintura. Derecho a la libertad de expresión. Teatro. Derecho a una vida libre de violencia. Música. Derecho a la justicia. Performance. Derecho a la información. Graffiti. Derecho. Arte. Derecho. Arte. Derecho. Arte. Derechos humanos y arte. Derechos humanos y arte. Derechos humanos y arte. Sábado 25 de abril de 10 de la mañana a 8 de la noche. Zócalo capitalino. Invita la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la organización no gubernamental Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Así Legal. Así Legal Radio. Ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa.